Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales. Hoy con un retraso de 20 minutos y con problemas técnicos. Estábamos que no podíamos emitir y es que se ha soltado un cable. Hemos tenido que levantar pues todo medio estudio buscando dónde estaba la mala conexión. Y bueno, pues si estabais escuchando Radio Miras, si erais el oyente que el EGM nos ha dado como oyente habitual, pues habrás dado cuenta que hemos estado pues esos 20 minutitos con la emisora yéndose y viniendo, porque al principio pues pensábamos que era problema del servidor y no caíamos en que podía ser un mal cable. Bueno, aquí estamos otra vez, un saludo de Carlos de la Fuente. Esta es la edición 574 de este Mar de los Metales, que suma y sigue, y que como siempre sigue, pues como es habitual, con problemas de todo tipo que esperemos que no nos afecte. Hoy queríamos hacer un programa dedicado al Prostureo, este festival que se va a celebrar este fin de semana en Madrid. Pero antes vamos a empezar con nuestro disco de la semana, nuestra novedad de la semana. Lo vamos a hacer con Alberto Montero. Realmente trajimos el disco por aquí ya la semana pasada, pero como teníamos ya un disco que presentábamos, pues le ponemos de protagonismo hoy. Se llama La Ciudad Sumergida. Es el quinto trabajo ya de Alberto Montero en solitario, después de aquel Arco Mediterráneo del año 2015. Hemos tenido que esperar pues unos añitos a este nuevo trabajo, que ha cambiado bastante de panorama. Ahora nos presenta un disco bastante intimista, pero no por ello menos intenso, porque tiene canciones con una sonoridad y una intensidad brutal. Vamos a escuchar Confesión. Esto es Alberto Montero, su nuevo trabajo, La Ciudad Sumergida, que ha salido en vinilo por el sello catalán Bezcore y que es nuestro disco de hoy. Solo pienso en lo que siento. pueden contestarle que me ataca y que me ata a una pereza mayor. Aplauso, su búsqueda es el ocaso de la luz de mis zapatos, el mío al que no hace caso y critico a mi rival. Quiero levantar mis alas con su mente, que pretende ser querido, aceptado y recibido sin necesidad de Pues ahí teníamos a Alberto Montero, este disco altamente recomendable que seguiremos poniendo por aquí pues más veces, porque a mí me ha sorprendido, pero para muy bien. Y como probablemente la semana que viene haga un programa de cosas tranquilas, pues pintará muy bien y marinará muy bien con lo que tenemos planeado. Si lo preparo, como siempre digo lo mismo, que tengo intenciones, pero luego no hay tiempo. Además, el lunes que viene es puente, a lo mejor hasta ni hacemos programa, pero bueno, todavía no lo tenemos claro. Y entre otras cosas, porque encima la semana pasada pues no pude hacer programa por motivos laborales y va a ser todo muy seguido. Pero bueno, ya veremos a ver. A partir de ahora vamos a dedicar el programa pues al Prostureo, la tercera edición de este festival dedicado al metal progresivo y al rock progresivo, que se hace en Madrid, esta vez en la Sala Caracol, un recinto muy amplio, un riesgo que corre la organización. Ha decidido apostar por un sitio ya bastante más grande que anteriores ediciones, con 8 bandas, 4 bandas por cada día, que esperamos y estamos convencidos de que va a ser un pequeño éxito. Vamos a empezar con las bandas del viernes 27 de abril. Está programado que se abran las puertas a las 8:30 y a las 8:50 estarán Terrestre, esta formación madrileña dedicado al post-rock, este cajón desastre que es el post-rock, que tiene ya 2 discos en su haber. Que en el primer disco, aparte del post-rock, se movían por algunos ambientes psicodélicos espaciales. En este segundo trabajo se han metido en terreno más de darle cera y zapatilla, pero todavía tiene alguno de esos ambientes. El segundo trabajo ha sonado por aquí, se llama Monteotep, que tiene algo que ver con los dioses egipcios y cosas de esas. Y de este disco vamos a escuchar el tema Sudor. Estos son Terrestre, ya digo, abrirán el festival de Prostureo el viernes a las 7:10. Pues estos serán terrestre, abrirán el postureo el viernes a partir de las 7 menos 10. Y como sean puntuales, pues tener cuidado porque no voy a ser que os los perdáis, porque los horarios van muy ajustados, muy apretaditos. Son 4 grupos, tienen que acabar todo sobre las 12. Así que terrestre empezarán. Intentarán la organización ser lo más puntual posible, estoy casi seguro, porque la idea es que toquen 45 o 50 minutos y a las 7, a las 8 menos 5 empiecen ya The Ungritten, otra banda madrileña, estos más metidos todavía en el metal, aunque también tienen su vena progresiva y su vena de post-rock. Y nos vamos a ir con ellos, vamos a escuchar su único trabajo hasta la fecha, Insight, del año 2017, y nos quedamos con el tema Nostalgia. Pues estos eran de Ugrauten, lo no escrito o algo así, que será la segunda banda del viernes, una banda potente que tendrá otra horita para tocar y seguirá, pues para mí, lo que es el primer plato fuerte ya del prostureo. Si terrestre tengo ganas de verles, lo siguiente es ya pues un palabras mayores, son los malagueños de Frutería Toñi. También tienen dos discos en su haber. Aquel Melotrones en Albíbar fue su primer trabajo. Y el segundo trabajo, Tengo Mis Días Buenos, que ha sonado por aquí bastantes veces. Tendrán también como una hora para dejar su música. Tendrán que recortar su set. Y bueno, no nos ha dado tiempo a preparar una sorpresita con la que suelen acabar sus conciertos. No sé si este concierto lo harán igual, al tener que recortar el set list. Si no lo recortan, prometemos que lo traeremos por aquí si no lo tocan. De momento nos vamos a quedar con su disco Tengo Mis Días Buenos y el tema La Tosta. Salir de aquí, nos pongamos como nos pongamos. Y hay mucho menos que manda, mucho, mucho manda más de más. Y a la gente que demanda el mando del mundo, levantar acaso en la alarma. Y en la hora ya se están riendo en tu cara toda la mañana y tú. estado viendo venir. Las cosas están cambiando. Nos va a costar mucho salir de aquí. Nos pongamos como nos pongamos. Hay mucho menda que manga, mucho, mucho manga más de más. Y los majares que manejan los dineros del mundo siempre quieren más. Suena la alarma y a la hora ya se están riendo cargo a la mañana y tú con la Estos eran Frutería Toñi, una banda que la han criticado muchas veces por esa voz tan personal de su teclista y cantante, pero que uno se acaba acostumbrando si hace por oírle y acaba cogiéndole su puntillo. La verdad es que tiene un soniquete pues muy a tabletón, pero en directo son altamente recomendables. La pena, pues eso, que van tan agrupados, tan ajustados de tiempo, pues que se hará cortito esa hora que tienen prevista, hora, hora y poco, para que puedan presentar su propuesta musical. Y la noche la cerrarán pues unos grandes ya, como son Jardín de la Cruz, esta formación madrileña que ya lleva 4 discos en su haber. El último ya hay que remontarse al año 2016. Supongo que este 2018 sacarán su 5º trabajo, porque ya hay ganas, y han estado bastante tiempo pues un poquito apartados de dar bolos por Madrid, han prodigado poco, quizá porque han buscado otros mercados y tampoco para agotar a sus fans, y una vez que ya tienen un cierto renombre y un cierto estatus. Vamos con su último trabajo hasta la fecha, es Circadia, del 2016, y el tema que vamos a escuchar se llama Intermareals. We'll be right back. Pues ahí estaban Jardín de la Cruz con este su último disco hasta la fecha, titulado Circadia, un disco en el que cambiaban su math rod y metían nuevas propuestas, incluido algún teclado por ahí que no había hecho aparición hasta este cuarto trabajo. Bueno, y con esto se acaba el viernes. El sábado vuelven a repetir. Empieza también prontito, a las 8:15, un poquito, 5 minutos más pronto todavía. Y los que arrancan esta vez son Gobernador, una formación que la verdad no he tenido posibilidad de ver nunca, ni conozco. No tienen disco hasta la fecha y en directo tampoco he tenido oportunidad de verle. Parece ser que son músicos que vienen de otros proyectos previos y la organización, pues para hacernos una idea, pues ha compartido un tema que es el único tema que hasta la fecha conocemos porque aparece en su Bandcamp. Se titula No son gigantes y suena pues como vamos a escucharlo. We'll be right back. Y después de la descarga del gobernador viene el plato fuerte, fuerte de la noche y probablemente, ya para gustos personales, pero probablemente el plato fuerte del festival. Desde Barcelona, los Chetos Magazine, la segunda vez que se dejan caer por la capital. Esta banda que no sé si seguirán vistiendo como fichas de parchís, cada uno de un color, porque la formación ha cambiado, pero bueno, sigue siendo la base la misma. Y suponemos que la calidad y el desparpajo y el buen hacer pues seguirán ahí en esta formación. Una banda que solo tiene un único trabajo. Bueno, sacaron un segundo EP en el año 2017, pero su disco se remonta al 2014. Hay informaciones de que están ya grabando su segundo disco grande. Ganas ahí de oírlo. De momento nos vamos a quedar con ese Bowling Falls, ese disco, ya digo, de 2014, que tiene muchos temas para elegir, pero aquí a mí me encanta la suite, ese tema titulado Nova América, 25 minutitos que vamos a escuchar sin ningún pudor. Thank you. Yeah. Don't you remember those days at summer at all? Don't you remember those days at summer at all? Don't you? And she remembered her stays at summer at all. Don't you remember the stays at summer at all? Don't you? Don't you? You remember the stays at summer at all? Pues estos eran los Chetos Magazine con este Nueva América, que serán los segundos de tocar el sábado, ya digo, probablemente para mi gusto lo mejor del festival. junto con Fritería Toñi y Jardín de la Cruz. Son, digamos, los tres puntos que yo tengo personalmente en mi corazoncito. A partir de aquí ya viene para los discípulos de Satán dos bandas muy potentes, también muy complejas y con mucha calidad. Los siguientes en tocar, la tercera banda del sábado, son Cuar, que vienen del País Vasco. Ya tuvimos la suerte de verles un par de veces en Madrid, con ese metal casi de death progresivo. Tienen tres discos, su último trabajo ya se remonta al año 2015, su tercer disco titulado Dreamers Dreaming. Y de este disco vamos a escuchar el tema Goodbye, aunque todavía no nos despedimos, todavía nos queda una última bala. De momento nos quedamos con Quar y su tema Goodbye. And I'm gone, so cold, so returned. I've tried to raise this world up goodbye. It changes me and arouses the dark. Thank you. Y después de los Quayar vendrán los andorranos Perséfone, que pondrán ya el fin de fiesta, el fin de la noche. Esa banda que practica un metal progresivo intenso, que tan buenas críticas ha recibido en sus últimos trabajos, y que bueno, la verdad es que en directo nunca los he visto, no sé qué tal resultado harán, así que será la ocasión de disfrutar en el escenario de la Caracol de este fin de fiesta con esos Perséfone. Vamos a quedarnos con precisamente su último EP, se llama In Black Edge, y bueno, es un único tema que han compartido en su Bandcamp con dos temas instrumentales para darle un poquito de actualidad a la banda. Nos quedamos con Perséfone, con esto me despido ya hasta la semana que viene. Después de este programa tan ajetreado y con problemas técnicos de principio, que espero se solucione. Hasta la semana que viene.